Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical, iba a decir. Vi aquí a Eduardo Salduña y ya me he salido de Bacanal Musical. A Crash Clásica, como todos los lunes, estamos aquí con vosotros en las ondas. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estáis? Muy bien. Estamos muy bien. Lo de todos los lunes, estamos últimamente rompiendo un poquitín la pauta. Llevamos dos semanas sin hacer el programa, pero es porque ahora vamos a hacer dos seguidos. Tenemos aquí, dependemos un poco de la agenda de los invitados. Tenemos a Eduardo y la semana que viene vamos a repetir con representantes de la Ópera de Oviedo que nos van a presentar lo que queda de temporada. Tenemos un invitado que ya lo habíamos anunciado, que es Eduardo García de la Salueña, que no sé por dónde empezar a presentarlo, porque es una persona que a pesar de que es todavía más joven que Enrique y yo. No es por nada, pero yo estaba viendo cuando nació él, estaba John Rocola pegando botes, tío. Claro. O sea, ha hecho innumerables aportaciones muy significativas a la vida musical de la ciudad de Gijón, publicaciones, director actualmente del taller de músicos. En el Festival de Música Antigua tienes nominalmente el cargo también. Es director también. Uh-huh. Y bueno, musicólogo, conocíamos todas esas facetas. Yo lo que no sabía, hasta unos pocos días antes de traerlo, hablando así de preparar el programa, que además era compositor también. Ahí sí que ya quedalo. Eduardo, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Un placer. Y un millón de gracias. Cuéntanos un poquito esto, lo de la faceta tuya de compositor, que yo la verdad es que no tenía ni idea, vas a perdonar mi ignorancia. Eduardo, por cierto, tenemos también que agradecerle que ha sido siempre ha observado siempre con prudencia y desde la distancia, pero con mucha benevolencia, me consta, por ciertas personas, nuestros conciertos del Marqués, y este año además nos echó un capote inestimable, que es a nivel logístico el tema de atriles y sillas y todo esto, coordinó la cesión que se nos hizo de atriles y sillas por parte de la Fundación de Cultura y el Museo Jovellanos, que la verdad es el Museo Casa Natal de Jovellanos, que la verdad es que nos dio la vida. Imagino que para seguir para el año que viene. Cuéntanos un poquitín el tema de tu faceta de compositor, que yo confieso que no tenía ni idea. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo en este programa. Tengo que decir que realmente siempre me dicen aquello de que soy muy joven, ¿no? Y suelo ser siempre el más joven entre los presentes, pero creo que ese comodín cada vez se me va a ir acabando, ¿no? Porque por incluso también eso nos pasa a todos, ¿eh? Claro, al final es inevitable. Bueno, pues mira, realmente yo empecé, pues digamos que, bueno, pues lo típico, ¿no? Ligado un poquito a los grupos musicales en los que yo participaba, pues a escribir canciones, a componer, a hacer arreglos también para hacer un poquito más sofisticadas algunas piezas, y después pues fui de alguna manera derivando a hacer arreglos pues un poco más ambiciosos, ¿no? Sobre todo pues para algunas presentaciones en directo, por ejemplo, digamos que una etapa importante fue mi colaboración con Pedro Vigil, músico gijonés. ¿Es el que está en Petit Pop? Efectivamente. Ah, qué bueno. Efectivamente. Vale, sí. Pedro Vigil, que fue uno de los miembros de Penélope Trip. Sí, que era de los grupos estrella del Season Sound, ¿no? Claro, del Season Sound, y posteriormente Dwayne Moses, con quien estuve varios años pues participando, haciendo giras nacionales, internacionales y demás. Y de ahí, pues de alguna manera, empecé un poquito pues a desarrollar la labor de orquestar, de contar pues con instrumentos ya del ámbito de la música de cámara, del ámbito sinfónico, hacer conciertos con orquesta reducida y grupo de rock. Y digamos pues que un poquito a través de ese espaldarazo pues empecé a dedicarme a colaborar, porque fundamentalmente me gusta mucho juntarme con gente que tenga tradiciones distintas, gente que venga del ámbito académico, gente que no tenga nada que ver, que trabaje con la tradición oral, etcétera, etcétera, y bueno, pues tratar de desenvolver distintos tipos de arreglos, de composición, etcétera. Actualmente realmente quizás uno de los puntos en los que, bueno, pues más me he podido desarrollar esa faceta de compositor es en una obra que me encargaron para celebrar el aniversario de la banda de gaites Noega. Y bueno, pues de ahí nació un poema sinfónico que denominé poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instrumental y recitador. Que el quinteto instrumental, digamos que va un poco a caballo entre un pequeño grupo de cámara, pero también una especie de grupo de jazz, donde yo además toco, porque una de las cosas que sí me gusta ligar es que aquellas composiciones mías me gusta tocar. Hombre, si es posible, ¿no? Eso es una, bueno, es un pequeño ego que de momento me permito y me gusta. Si me permites el inciso, yo más como ego lo veo normal. Como que la compositor tiene que estar. Esto lo decía Hindemith, ¿no? Al puesto de la Gebrauchsmusik y todo esto, que el compositor tiene que involucrarse en la práctica, tiene que arremangarse y con tomar. Él decía, ¿no? Que el principal bagaje de un compositor tiene que ser eso: el contacto con la práctica, el tocar todos los instrumentos que pueda. Y bueno, intervenir en composiciones propias y ajenas, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que bueno, puede ser también una contrapartida, porque de alguna manera creo que también un compositor necesita de alguna manera liberar su creación, depositarla en manos de intérpretes, pero bueno, de músicos. Eso puede hacerse después, quiero decir, no son cosas excluyentes, puede hacerse después, ¿no? En cualquier cosa es una cosa que de momento en mi trayectoria sí que ha ido ligada. Cuando hablas de tocar te refieres a teclados, ¿no? Teclados y pianos, eso es. Muy bien. De momento, instrumento de tecla. Bueno, entonces entiendo que nos has traído un montón de música, muy variada. Además, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues por ejemplo, ya que he mencionado este poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instrumental y recitador, pues podemos escuchar algunos de los cortes que, digamos, tienen una estética un poco más camerística, ¿no? Porque realmente el punto fuerte de esta obra, que dura como 60 minutos y que, digamos, que tiene varios números dentro de la composición, pues es que la orquesta en realidad no es una orquesta en sí, sino que es una banda de gaitas con su sección de varias voces de gaitas y de percusión, pero de alguna manera se alternan también otros pasajes que son, pues eso, ¿no? Más de corte clásico, romántico o directamente pues jazzístico. Veo aquí en la carátula del CD fotos, piano, violín, flauta travesera, contrabajo y batería. Exactamente, ese es el quinteto. Tendrá que estar muy amplificado para resistir la banda de gaitas al lado, me imagino, ¿no? Pues sí. Porque es una competencia muy fuerte. Vamos con ello, Enrique. A ver si me entra, que estoy pegándome con este CD. Ya sabes que es un aparato que no va muy allá, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? A ver si va, ¿eh? A ver. Figia sin sé, deseo que te fundiera el polvo, Noega. Gigia, culto de imperios, semara el toscaezo. Gigia mató la diosa, fuina como el raposo. Gigia, Noega, Gigia sin sé, cotiello. Ya no más deban esa hues. Ni más yendes blanques, fontes, concellos, nomes, ni más subes a lo sagrado. Duermi neña, xunto a la muria. Aquí los amigos bajar, una pena, la verdad, ese rollo de jazz me estaba molando mucho. Sí, es que, bueno, realmente, como comentábamos, este poema sinfónico es prácticamente tiene una hora y diez aproximadamente de duración, donde realmente todas las partes van hilvanadas. Hay partes recitadas con textos a cargo de Isabel Álvarez y Fran Molinero, también colaborador de Radio Crash. Y bueno, realmente, como se ha podido escuchar, pues se pasa muy, muy sutilmente a veces, en otras ocasiones de manera más contrastante, pues una estética más clásica, otra deliberadamente más jazzística. Aparecen varios temas de la tradición asturiana también, de alguna manera, pues reelaborados. Entonces, bueno, la verdad que fue algo muy, muy divertido. Por cierto, también quizás os chocó lo primero que se escucha nada más accionar, son aplausos, porque realmente esto está grabado en la Plaza Mayor de Chichón en el año 2011. Y bueno, como digo, fue toda una celebración de la trayectoria de la banda de gaites Noega, que posteriormente pudimos grabar, incluso llevamos también a un par de teatros. Muy guapo, la verdad. Porque estas combinaciones siempre están muy bien. Lo que pasa es que, ya te digo, yo no lo conocía esto, ¿eh? ¿Y tú, David, sabías algo de esta historia? Porque no, yo no conocía la nada. La verdad es que no, yo ya no lo decía antes. Yo, vamos, tenía mucho empeño en traer a Eduardo. De hecho, creo que me puse un poco pesado, un poco insistente. Pero bueno, era más que nada por lo que yo conocía, que era una labor encomiable de gestión, además en distintos frentes, y de, sobre todo, bueno, pues de reivindicar todo tipo de música y todas las mezclas posibles entre ellas. Él nos ha organizado conciertos de música clásica también, lógicamente. Y, por cierto, hay que decir que antes que hablar de Radio Crash, es la quinta vez que Eduardo viene a Radio Crash. Y creo que no va a ser la última, porque Enrique ya está, seguro que está elucubrando ahí con su potencial para bacanal musical. Y Eduardo, me consta que tiene una relación más que cordial con al menos dos de los invitados que hemos tenido, que son Mar Norlander, que fue la última, justamente, la vicepresidenta de la Sociedad Filarmónica de Gijón, y con Andrea Spritzitz, que también fue uno de nuestros invitados estrella, que organizaste un concierto que participó él hace poco en el homenaje a René Cupo, que fue un concierto, la verdad es que precioso, muy emotivo, y bueno, no en vano, Eduardo pues es de alguna manera el sucesor de René, bueno, de alguna manera no, literalmente el sucesor de René. Sí, realmente René es una persona, es un tópico, ¿no? Pero es verdad que es alguien totalmente insustituible. Pero bueno, sí es cierto que gracias a la labor que él ha llevado en la Fundación Municipal de Cultura, y inicialmente en el taller de músicos, antes de que fuese absorbido por todo el entramado de la Fundación, como hoy se conoce, desde el año 1991, pues sí que se ha apostado por la difusión de la música a todos los niveles, también por la formación y por la inclusión de otras músicas dentro de los planteamientos didácticos, con todos aquellos talleres de improvisación que todavía hoy seguimos manteniendo, y donde Andreas precisamente sí, fue una figura. Era un asiduo, ¿no? Claro. Era un asiduo, y de hecho Andreas Pribu fue la primera persona que participó en unos talleres o en unos cursos que organizó el taller de músicos como tal. O sea, fue realmente el germen, ¿no? Y después, durante muchísimos años, pues era de alguna manera la cabeza que coordinaba a todo el profesorado que venía de fuera para la organización de estos cursos. Y por supuesto, bueno, Andreas, desde su faceta como improvisador, como músico de sesión, como artífice también de estos proyectos que se denominan Looking Back, ¿no? Donde juega pues un poco con la tradición barroca, renacentista, el siglo de oro actualmente, incluso Chopin, ¿no? Que bueno, pues ha trabajado con distintos músicos y siempre un poco tamizándola a través de su visión de la improvisación, pues bueno, siempre ha estado presente en muchos ámbitos y vamos, en Gijón en general, ¿no? Siempre nos dice que Gijón para él pues es un hogar muy confortable, ha tocado con la OCAS, ha estado en el Teatro Jovellanos muchísimas veces, bueno, en programas didácticos. Tocó su día con la Oxigi también, con Oliver. Exactamente. Sí, exactamente. Hombre, para convencerlo, porque habéis ido a los conciertos y ya que está enrollado con Gijón. Sí, no, la verdad es que, pero no costó nada, ¿eh? No eso, costó fue, nada. Eso también fue gracias a otro de nuestros invitados, que probablemente Eduardo también haya rabilado con él por ahí, que fue Pachi Poncela. Por supuesto. Que luego coincidí con él yo un día que nos invitaron, que a su vez me invitó él a la RPA, y andaba por ahí Andreas, y la verdad es que no costó nada. Pero lo más gracioso fue que el concierto extra ese que hicimos después en el Museo Casa Natal, bueno, si estoy por allí voy y tal, bueno, ya sabes que... Se apunta un bombardeo. Y antes citabas a mi querida amiga Mar Orlande, pues es colega musicóloga. También, bueno, pues hemos coincidido, aunque realmente no nos hemos superpuesto en la Nueva España como críticos, ¿no? Claro, yo estuve antes que ella. Pero he de decir que yo a Mar en su momento la conocí porque tenía un blog dedicado a las mujeres instrumentistas y a las mujeres compositoras, que era muy interesante, muy bien documentado. Y bueno, pues tuve ocasión de compartir alguna impresión acerca de alguna entrada que tenía en ese blog, que como digo, pues siempre me llamó la atención lo bien documentado y elaborado que estaba. Sí, no, ella bueno, es muy defensora de las aplicaciones de las nuevas tecnologías. Ahí en la Filarmónica nos tiene locos, pues nosotros somos viejos y ella ha llegado allí y vamos, lo está revolucionando todo con la página web y no sé qué. El Facebook. Siempre, exactamente. Redes, ¿no? Siempre se está riñendo y tal. Y nosotros seguimos ahí con nuestros anuncios en el periódico y esas cosas. Muy bien, ¿qué más te apetece escuchar? Bueno, pues, ¿qué nos recomiendas ahora? Vamos a escuchar ahora, si os parece, una de las piezas que incluí en un trabajo, o que realmente incluyeron en un trabajo en el que participé hace ya pues como 7 años, que se llama La Ilíada. La Ilíada, una extravaganza para piano de cola. Y uh-huh. Ese es un proyecto, la verdad, que muy singular, porque fue un proyecto en el que colaboramos distintos pianistas de todo el mundo, prácticamente, que fuimos coordinados por un músico y productor finlandés con el que yo tenía relación a través de un grupo de rock progresivo en el que estuve varios años como miembro y compositor, que fue Senogul. Y bueno, pues en este disco tiene la singularidad de que cada músico elegimos 2 capítulos de la Ilíada, del poema homérico, uh-huh. y tratamos de representar pues todo lo que ocurría en ese capítulo a través de composiciones que nosotros hacíamos para piano y que además nosotros pues interpretábamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso, podemos escuchar estilos totalmente divergentes, formas de entender el piano de maneras muy, muy singulares, y de alguna manera pues una lectura totalmente musical y además instrumental, sin ningún tipo de referencia vocal, para poder contar la Ilíada pues con eso, ¿no? Con música absoluta, como se suele decir. Por cierto, le recomiendo el disco a nivel de diseño gráfico también, porque tengo aquí la carátula, el libreto, la carátula, y es muy bonito. Por un lado es la típica escena de ánfora griega con 2 guerreros jugando a un juego de mesa y no identificado. Por el otro lado hay un piano gigante, o sea, lo del gran piano, hace el juego de palabras. Claro. Se ven ahí gente con túnicas frente a un templo griego, y el piano es gigante, parece como una especie de caballo de Troya que han metido por ahí, y es un piano, se levanta tapa. La verdad es que es muy sugerente. La verdad que el diseño. Hay que decir que esta productora finlandesa, vamos, yo he tenido la suerte de participar en proyectos muy variados que han ellos coordinado, y las inversiones que hacen en cuanto a diseño gráfico pues son muy completas y muy trabajadas. Además, bueno, estamos ante un libreto que en los tiempos que corren, esto casi parece el folleto de las actividades del Teatro Jovellano. Exactamente, sí, tiene ese formato, sí. Si lo veis. Bueno, pues adelante con ello. Bueno, tengo claro a los oyentes, como lo hablaba de CD, me estoy refiriendo al reproductor, que ya saben todos los que siguen. Sí, no. Dios mío, esto, Crash Clásica, que siempre tengo algún problema con el reproductor de CD. Bueno, pero será en Radio Crash en general, no solo en Crash Clásica. No, a todo el mundo. Ah, vale. Llevo años pidiendo que me cambien esto. Que no haya una conspiración. No. Mira, ahora, por ejemplo, me acaba de saltar la anterior, ¿ves? Ay, Dios mío. Esto es, a ver, voy a intentarlo de nuevo. Molaba, ¿eh? La verdad que me estaba gustando mucho. Es muy chulo. Oye, esto estabas tocando tú también, ¿no? Entiendo. Sí. Uh-huh. Una pregunta tonta. Supongo que hay muchas más referencias, ¿no? Pero parecía una por ahí por el medio, como igual es casualidad, ¿eh? Al Debussy, a la muchacha de los cabellos de lino. ¿Es verdad o me lo he imaginado yo? No, el universo de Debussy, Ginastera, por supuesto, también Ginastera es otro también, claro, pianista claro. Que a mí me sí. ha marcado mucho. Y sobre todo, bueno, inevitablemente, claro, esos referentes del rock progresivo como Emerson, por ejemplo, ¿no? Aquellos interludios para piano. Estaba pensando más en eso, Emerson. Sí, es que realmente, claro, Emerson absorbe todo ese uh-huh. universo, ¿no? Pero yo realmente cuando, por ejemplo, en el caso de estas dos piezas que hice para este proyecto, en mi cabeza, aunque yo tocase un piano, pues sonaban muchísimos instrumentos. Claro. Había momentos en los claro. que escuchaba una orquesta, había momentos incluso en los que me imaginaba una sección rítmica también apoyando claro. ciertas ideas, ¿no? Claro. Bueno, ya no te voy a preguntar si estás pensando en alguna muchacha de cabellos de lino en concreto. Eso ya lo dejamos para tu intimidad. Escucha, hablando de Ginastera, por cierto, que antes de que lo dijeses tú, me estaba acordando del el último concierto que hemos tenido en bueno, el último. El último al que yo he ido, perdón. Qué egocentrista me he puesto. Y además, ese mismo día creo que había otro que estabas programando tú, que por eso no pudiste ir, que fue de la Filarmónica, la primera temporada de Floristán, que tocó de propina una de las danzas argentinas de Ginesta. Además, ¿de qué manera te habrán llegado ecos? Sí. Imagino. Como si el programa no diese de sí. El programa, para los que no estuvieran, tocó Sonata Apasionata de Beethoven, la música ricercata de Ligeti y los cuadros en la exposición de Mussorgsky. Y como también le sobraba energía al chaval, pues va y se toca Ginastera. La verdad es que, Ginastera, a mí me encantan las variaciones concertantes, las danzas criollas, muchísimo. Yo tengo mucha predilección por el ballet de la estancia, que es para la orquesta una cosa ya muy brillante, muy chula, el malambo y todo esto. Sí, claro. Además va a sonar ahora, esta semana la OSPA va a llevar. Sí, es verdad, por cierto. Además. Nos estrenamos ya, por fin. Hay que contarlo que esta semana es el primer concierto de la temporada abono de la OSPA en Gijón. De hecho, el primer concierto de temporada abono de la OSPA se hace en Gijón, porque coincide que es uno de los que nos dedican y siempre el del jueves es aquí vienen a hacer el ensayo general, como siempre, en la broma que siempre les hacemos. Más vienen con el que fue el director más duradero que han tenido, Max Valdés, que ahora no sé, supongo que tiene algún tipo de vinculación con ellos, sí, yo creo que honorario o algo así, debe tener. Y hacen un programa precioso, tocan la serenata de Bernstein, basada, por cierto, en textos de Platón, de mismo en relación con la Grecia antigua, y luego hacen el concierto para orquesta de Béla Bartók, que es una obra de una brillantez, una obra extraordinaria. Animamos a todo el mundo a ir, y los que tienen niños no se excusa porque al día siguiente no hay cole, así que vayan todos para allá, para el concierto. Luego, algo tienes por ahí también, hablando de músicos de la OSPA, con John Falcone, nos habías dicho, ¿no? Pues sí, luego, pues sí. Luego lo escucharemos. Uh-huh. No, bueno, perdón que estoy aquí adelantando acontecimientos. No sé si era lo siguiente que no estés preparado o algo. Por cierto, déjame que te pregunte antes de cambiar de tercio. ¿Esta pieza correspondía a qué pasaje de la Ilíada? La verdad que los dos pasajes que yo traté eran dos de los más belicosos del poema. Yo creo que también eso se puede ver, sobre todo en la otra pieza que quien tenga la oportunidad de escucharlo. Además hay un vídeo en YouTube que grabé en Mieres interpretando esa pieza. Todavía ese efecto martilleante, ¿no? Muy bartokiano. Alegro bárbaro. Exactamente, ¿no? Pues se puede apreciar. Pero en este caso era el canto número 15, que también tiene que ver pues eso, ¿no? Con el papel de los troyanos, esas intercesiones que hacían a veces los dioses ayudando a unos, ayudando a otros, pues un poquito eso, ¿no? Pero en un contexto fundamentalmente muy belicoso. Muy bien, pues seguimos con música. Vale, podemos escuchar si tercia, pues por ejemplo, una de mis colaboraciones con John Falcone, que es el fagotista coprincipal de la Orquesta Sinfónica, de la OSPA, y que además también es es un gran amigo mío, es una de las mejores personas que conozco, también yo tengo que decirlo. Sin haberlo tratado tanto como tú seguramente, pero vamos, me parece un tío estupendo. Es una gran persona. Majo, cariñoso. Un gran conversador también. Y músico muy versátil, ¿no? Porque él toca, hace jazz, compone, dirige la banda de Noreña. Sí. Ahora lleva muchos años también dirigiendo una formación que es Improviso, el Ensemble Intuitivo, que es como una especie, realmente es una orquesta de improvisadores donde hay músicos, hay recitadores, hay bailarines y realmente, pues ellos trabajan mucho todo ese concepto de la improvisación dirigida, ¿no? A través de signos, a través de movimiento y demás. Es un gran amante de los palíndromos, es genial, es muy, muy ocurrente John, y realmente, yo en su momento yo lo conocí porque trabajé un año y medio en la OSPA como archivero. Ah, no sabía. Estuve allí un año y medio y a raíz de hacer una colaboración en un colegio con John, pues empezamos un poco a hablar, empezamos a conectar acerca de nuestra visión de la música. Y realmente la primera colaboración, digamos, oficial que hicimos fue con ese grupo que citaba, que se llamaba Senogul, de rock progresivo, donde él grabó un fagot en una composición nuestra que bueno, que además conectaba con el papel de algunos fagotistas que se dedican a improvisar y a tocar en contextos de rock, que él fue descubriendo también un poquito con nosotros. Y posteriormente, pues yo participé en uno de los discos que sacó hace unos años, que se titula In the Wave, que es un disco prácticamente dedicado a la improvisación con diferentes músicos, fundamentalmente con distintos pianistas, y donde se, digamos, intervienen distintos tipos de improvisación. Hay algunos casos que es una improvisación pues muy libre, muy aleatoria, en otros casos, digamos, pues que está un poquito más conducida por una serie de eventos o una serie de afectos, pero también se incluyen algunas composiciones, y en este caso pues hay una pieza mía que se titula Termosifón, y que bueno, que es muy breve, es un dúo para fagot y piano, y bueno, llevamos muchos años tocándolo. Además, es muy gracioso porque esta pieza la grabamos por primera vez para un programa de la TPA que era pues algo así como Asturianos por el Mundo, o a la inversa, ¿no? Como extranjeros en Asturias. Y entonces, claro, utilizaron a John para que enseñase Noreña y demás, y entonces acabamos en los bajos del Campo Amor tocando esta pieza dura. Claro, más John es muy gracioso porque él es americano, si no estoy mal informado, está casado con una rusa, tiene dos nenos, ¿no? Tiene una niña. Y viven en Noreña, pero están como muy arraigados, ellos viven en Noreña, son grandes defensores de Noreña, además le conocen allí más. Sí, sí, claro. Bueno, le gustarán mucho los callos, me figuro, ¿no? Sí, la fabada le encanta, además lo comenta siempre cuando que le hacen entrevistas. Enrique, bueno, es un personaje muy entrevistable también. Bueno, por cierto, también tuvimos otro fagotista aquí, también un tío muy exótico, muy viejo tal, que fue Mengini. Nos vino un día y nos hizo un programa fantástico, tío. Contó una pila de anécdotas, se retrotrajo hasta... Bueno, hasta, que hay un libro, ¿eh? Hasta Toscanini, imagínate. Algo tienen los fagotistas. Pues vamos a escuchar el Termosifón. Bueno, vuelvo a avisar que el reproductor, a ver cómo funciona, ¿eh? Vamos para allá. Bien, ¿no? Qué chulo. Oye, ahora después del jueves, después del concierto de la OSPA, Enrique, tenemos que ir ahí a la calle, ¿cómo se llama? Donde está la entrada de artistas. A Casimiro Velasco. Tenemos que ir a Casimiro Velasco a abordar a John y a felicitarle. Le ofrecemos, oye, te invitamos a tomar un termosifón por aquí, por los alrededores. Qué chulo. Además, qué el chulo. Disco, bueno, fue grabado por Fernando Arias también. Otro colaborador. Este otro que tengo ganas yo de traer también. Fernando. Muy versátil también. Es el timbalero de la Ofil. Enrique, ¿te das cuenta? Que te conté que eras técnico de grabación también y tal. Otro, pues es que este está muy muy ocupado también. Y bueno, no digo que tú no los, está todos estáis muy ocupados. Grabando con Naxos, claro, además, con muchísimas producciones. Y con Warner estuvo. Ahora está con Warner también, puede ser. O con ha estado, Sony, sí. Sí. Con... No para el tío. Pues bueno, tú lo habrás visto el... Sí, lo conozco, hombre, estuve con él. Lo habrás visto el viernes, ¿no? Estuviste en el ensayo general de la ópera. ¿Era la Ophir la que tocaba? Ya, pues ya, solamente vi a... ¿Cómo se llama, hombre? Marina. A Marina no, al que toca el violonche, a Sara. Sara Chorda, sí, que, sí. A Sara y vi a Rubén también. Sí, bueno, claro. No quedó muy contento el comentario que hicimos, ¿eh? Ah, ya. Se han enfadado, sí. Se han enfadado con nosotros. Una mención. Sí, sí, bueno, eso ya, ya lo traeremos para que lo, sí, para que lo desmienta. Ya la meteremos un par de cervezas, sí. Sí, hombre, sí. Bueno, por cierto, ¿qué tal estuvo el turco? Muy bien. Yo no pude. Yo lo pasé pipa, chico. Yo lo pasé muy bien. En la prensa lo están poniendo muy bien. Yo lo pasé muy bien. Fue divertidísimo. Estuvo Sabina genial, la verdad que. Sabina Puertolas, que la entrevistamos también aquí un día. La entrevistó tu hija. Bueno, realmente. Sí. Y no fue aquí realmente, sí, pero bueno. Y muy bien, tú. Yo lo pasé pipa. Desde que soy entusiasta y. Y además me encantó la escenografía, ¿eh? Me pareció que todo el montaje era muy bonito, estaba muy bien, muy simpático y bueno, tuvo golpes muy buenos. Sí, en la crítica destacaba mucho la escenografía. Sí, es que fue... Y eso es que la pena, que claro, yo la entrada que tenía estaba un poco hacia la izquierda y me perdía todo el frontal. Porque después viéndolo en los periódicos, viendo todo el frontal le da más empaque. Estaba un poquitín y bueno, precioso, estaba muy bien. Era como... A mí me recordaba cómo era... Como era las ciudades antiguamente aquí en España, porque esos esconchaos, este grisáceo, porque estaba ambientado como los finales de los 50, uh-huh. Una cosa así, ¿no? Y estaba fantástico, la verdad. Bueno, muy bien. Se lo recomiendo a todo el mundo que vaya. O sea que este año 2 de 2, ¿no? Llevamos. Bueno, yo la verdad que yo siempre te digo lo mismo, soy entusiasta, yo lo paso pipa. Yo estoy en las semanas y estaba nerviosa para ir a la ópera, o sea. Pues me voy a hacer hasta, fíjate, estoy mirando, me voy a hacer hasta mecenas. ¿De la ópera? Sí, sí, sí. Sí, por 70 euros puede serlo. Te estás viniendo arriba, Enrique. Bueno, la verdad es que yo pude disfrutar también recientemente de Fontovejuna. En Fontovejuna estuvimos también, claro, sí. Fue una maravilla, además. Una preciosidad, sí, sí. Bueno, el entusiasmo de por supuesto, de Javier Almuzara, que es una persona con la que he podido trabajar. Libretista, también, sí. Y un gran trabajo. Os hace un curso en la Universidad Popular, sí, ¿no? Sí. Bueno, lleva varios años haciendo cursos. En la RPA también tuvo un programa. Sí, además, bueno, tiene una vida literaria, colaborando con muchos medios, con muchas revistas, pero efectivamente en la Universidad Popular coordina siempre un curso de ópera, otras veces también hace alguno dedicado a compositores de música clásica, suele relacionar muchas veces también los ámbitos de la música, la historia y demás. Incluso algún año tuvimos la oportunidad de hacer proyecciones del Festival de Verano de la Saint-Provence en el antiguo instituto, y contábamos con las introducciones muy entusiastas de Javier Almuzara. Ah, eso me lo perdí yo. Además eran proyecciones en HD, con subtítulos en castellano, la verdad que estupendas. Como los Yelmo, pero en el CAI, ¿no? En el CAI, exactamente. Bueno, muy bien, pues precisamente el próximo programa, como les decía, el lunes próximo, vamos a tener aquí a Alicia Hulton, la jefa de prensa de la temporada de ópera, que nos contará lo que queda. Tosca, Carmen y Clemenza de Tito, me parece que es lo que falta. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí, Edu? Pues nada, yo, como se suele decir, he venido aquí a hablar de mi libro, pues bueno... Bueno, hombre, a eso venís, lógicamente. Bueno, pues mira, nada, me he traído un ejemplar de este libro, que se titula Música para la Libertad, y aquí es un poquito donde entramos en la frontera, porque sé que este programa trata acerca de música clásica, pero también nos podemos preguntar qué es la música clásica, o qué no es música clásica. Está, ¿no? Claro. Porque realmente ese adjetivo de clásico ya tiene unas connotaciones que nos hace pensar que es algo que puede ser cambiable, ¿no? Existe el canon clásico, existe lo clásico como lo antiguo, etcétera. Yo todavía no tengo muy claro la música clásica. No, bueno, pero es que no se pone de acuerdo la gente, porque hay quien habla de música culta, música clásica. Es que culta no me gusta, porque es un concepto que nunca me gustó. Pero claro, cuando uno habla de música clásica, es que hoy en día, por ejemplo, parte del rock ya empieza a ser música clásica. Sí. Especialmente porque la gente no la escucha. Porque eso, desgraciadamente, no tienen ese dinero en común. Enrique, la definición de los clásicos en literatura es... los libros que todo el mundo cita, pero nadie ha leído. Como la Ilíada, por ejemplo. La Ilíada no lee nadie. No es por llevarlo a mi terreno, pero pasa un poco igual. Ese adjetivo clásico pasa un poco igual también con lo progresivo. De hecho, en este libro, que es bueno, es parte de mi tesis doctoral acerca del rock progresivo, que después puedo explicar un poquito para el público del ámbito más académico. Bueno, y ¿no? para lo mí, que un poco también. O lo que es a David, Enrique va sobrado, ¿eh? Pero ya no tanto como eso, no. Pero en cualquier caso, muchas veces se utiliza el adjetivo progresivo de una manera pues muy singular, ¿no? Y se utiliza en muchos contextos. Yo creo que lo clásico ocurre igual, porque tú hablas del rock como música clásica, pero también podemos hablar de un canon clásico dentro del rock. Claro, claro. ¿No? Y en realidad ahí nos estamos refiriendo pues a determinadas tendencias dentro del rock que hoy, sí, sí, pues digamos que han formado escuela, pero que están un poco anticuadas, por entendernos, ¿no? O que ya digamos que son pues los cánones, los clásicos. Bueno, y hay música que hoy en día consideramos clásica, pero que en su día era francamente popular, ¿no? Por supuesto. Es que realmente, claro, yo creo que uno de los pies cojos que tiene el hablar de música culta y música popular es que no tiene sentido. ¿Dónde pones, por ejemplo, los valses de Chopin o las mazurcas? Claro, ¿no? Claro. No, vimos Rossini, que vimos el otro día. O Rossini, claro. Efectivamente. Entonces, popular completamente. Pues bueno, con el rock progresivo pasa un poco parecido, ¿eh? Y realmente lo progresivo se entiende de muchísimas maneras. Más o menos lo que se consolida como la definición arquetípica del rock progresivo pues es un tipo de rock que mezcla distintas estéticas que pueden tener que ver pues con la música clásica, con el jazz, con la música experimental, y que de alguna manera pues ha fraguado un tipo de rock que se sale mucho de los cánones de las canciones de 3 minutos, que tienen una estructura de estrofa, estribillo, solo, etcétera, etcétera, y que de alguna manera pues han planteado pues una cierta idea de complejidad, ¿no? Complejidad en la estructura, o sea, nos estamos encontrando pues composiciones de 10 minutos, de 20 minutos, con partes muy contrastantes. Con desarrollo. Con desarrollos. Claro, eso es, ¿no? para mí es una de las... Claro. Una de las, bueno, también una parte instrumental también muy, muy, claro, muy importante, ¿no? Muy currada, suele decirse. Muy currada. Entonces, bueno, pues luego ya, claro, a nivel armónico, a nivel rítmico, etcétera, pues ya tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Pero de alguna manera, digamos que eso es lo que tradicionalmente se conoce como progresivo. Después, curiosamente también, y sobre todo en España, que es un poco mi ámbito de trabajo, se ha utilizado otro término que es lo sinfónico, y esto sí puede encajar un poco es más que con yo con recuerdo esto, ¿no? Mucho antes de oír hablar de rock progresivo, de oír hablar de rock sinfónico, ¿no? Sí. Claro. Esto ya es como mucho más. Claro, ¿y dónde pones clásico también la frontera de lo sinfónico? Porque esto es, claro, muy curioso. Yo en su momento, antes de estar haciendo mi tesis y de sacar este libro y bueno, mucho antes de plantearme estudiar esto un poquito en serio, me acuerdo de haber hecho una encuesta acerca de qué grupo englobarías dentro del rock sinfónico, ¿no? Y puse una lista de varios grupos. Y el que se llevaba, digamos, el premio era Metallica. Y era Metallica, pues entiendo que fundamentalmente porque tenían un disco que fue muy famoso, que era un disco con una orquesta. Bueno, es como si hablas de los Who, ¿no? Una cosa parecida, que tiene una evolución musical y llega a ser sinfónico en un momento dado, ¿no? Sí, o sea, opera rock, lo que pasa es que yo creo que ahí se hizo la asociación de juntar un grupo de rock con una orquesta, sí, y entonces sí, ahí se le estaba dando una dimensión sinfónica, cuando realmente la utilización del término rock sinfónico pues no iba tanto por esos derroteros, aunque sí tenía la conexión de que eran todos grupos que buscaban un acercamiento a la densidad de una orquesta, la textura de una orquesta, ¿no? No necesariamente tenían que incluir una orquesta, pero sí, pues a lo mejor eran grupos que utilizaban teclados con... O los Canarios también, ¿no? Los Canarios, bueno, también. Claro, o sea, los Canarios tuvieron un disco Ciclos, que era el Ciclos, ¿no? Sí, sí. Que estaba basado en las 4 estaciones de Vivaldi, pero que partían de un... O sea, lo utilizaban, digamos, como vehículo para plantear un desarrollo incluso filosófico, metafísico, pues bastante complejo, con metiendo partes de canto gregoriano, de ópera, sí, sí, de música antigua. Bueno, muy interesante. Bueno, pues ponnos un ejemplo para... Bueno, yo aquí he seleccionado ejemplos un poquito de todo tipo. Vamos a escuchar, para enmarcar, digamos, el rock progresivo, primero a nivel internacional y sobre todo al nivel más anglosajón, que es un poco donde nace y donde se consolida, a Emerson, Lake & Palmer, que es quizás uno de los grupos más representativos, y además seguramente el público que escuche música clásica y este programa pues puede reconocer esta pieza. Vale, vamos para allá. hemos puesto aquí. Aquí, aquí bajando, que la cara de David ha sido una cosa para verla, ¿eh? Cuando vio. No, que me ha encantado. Mi querido copla en esta pieza, que esto es lo que quiero yo que toquen cuando me muera. La fanfarria del hombre como para el hombre común. Claro, hombre. Esto es maravilloso. Oye, ¿y Copland llegó a tener noticia de estas cosas o no? Sí, hubo algunos compositores que sí supieron. Y de hecho, antes hablamos de Ginastera. Ginastera sí. Fue uno de los que más valoró. Se prestó. Las, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, pues le encantó porque hay un arreglo de Emerson Lake and Palmer, de uno de los movimientos de su concierto para piano. Ajá. Y bueno, muy rupturista, ¿eh? Muy rupturista y la verdad que muy bien. Hubo otros que no se lo tomaron tan bien. Yeah. Bernstein, por ejemplo, no estaba en la línea del tipo de arreglos que hacía estos grupos. Y luego Stravinsky no se lo hubiese tomado ni bien ni mal, simplemente hubiese exigido que le pagasen, ¿no? Sí, los riffs de Stravinsky, ¿eh? En la consagración de la primavera son muy comunes. Con Walt, ¿no? Disney, ¿no? La pelotera que tuvo. Con fantasía. Fantasía y tal. Exactamente. Claro, a buena parte. Bueno, pues, qué chulo. Si os parece, vamos a escuchar una cosa ahora, que es, bueno, es otro ejemplo que también se da en el rock progresivo, que en realidad no está cogiendo una pieza de música clásica, pero sí coge procedimientos que nosotros asociamos al ámbito de la música clásica. Entonces vamos a escuchar una pieza de un grupo que se llama Gentle Giant, que es el gigante gentil, se puede traducir, un grupo británico donde vamos a escuchar, pues, desde una fuga a cuatro voces hecha a capela, ¿no? Además con una precisión, pues, muy académica, es decir, con conocimiento de causa de hacer este tipo de técnicas contrapuntísticas, hasta una pieza, pues, de acompañamiento vocal que nos evoca a la música renacentista inglesa. Bueno, vamos para allá. It doesn't matter. How can you say I'm anyone else anymore? Can't say it now. It's my act as my calling. Changing times, watching signs. How could you see in me all you want me to be? Now, on reflection, what should I change my way? around, all around, all around, all around, all around, all around, all around, all around. I may have said with these with you, but I never lie to you. All in all, it seems it's just an experience. Placed my cards on the table, told of everything I was able. Understanding still, not anything different still. Bueno, yo creo que vamos a lograr que a David le empiece a gustar este tipo de música, ¿eh? Escuchando. Escucha, cuando he dicho yo que no me guste, qué manía. A mí lo que no me gusta es Wagner, hombre. Esto me encanta. Madrigales ingleses, maravillosos. Son ya sé que tú eres un fan, además. King Singers ahí. Sí. Los vi en Campo Amor yo. Pensaban los King Singers. Claro, también, claro. ¿No? Sí, sí. Los King Singers pusimos un día aquí. Madrigalitos ahí que salían. Estoy acordado de Jethro Tull ahí con el burreo de Bach. Esa fue... Mis amigos, que estaba yo interno, y ostras, se tenía que decir que era de Bach, pues no, porque no lo sabía. Ajá, la buré de la suite para la UZ, que interpretaba así Jethro Tull, efectivamente. Oye, y una pregunta, luego ponemos algo más de música, que seguro que queda mucha. Pregunta así, un poco en plan cotilla. Ahora ya estamos más acostumbrados a oír hablar de estudios musicológicos sobre estos campos y tesis y demás. Pero bueno, me imagino que cuando tú planteaste estas cosas en Oviedo, en la Facultad de Musicología, sería algo relativamente novedoso, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta? Es que bueno, además como conozco un poco a la gente de por allí y tal, pues bueno, tengo cierta intriga, he de confesar. ¿Cómo reaccionó la gente? Pues mira, fíjate, realmente es verdad que estos campos de trabajo cada vez van proliferando más, sobre todo por la gente más joven, ¿no? Cada vez está más interesada en todo lo que tiene que ver con las músicas populares urbanas, con la relación entre la música y lo audiovisual, claro. Videojuegos, cine, etcétera, etcétera, publicidad, por ejemplo, también. Yo en su momento, pues afortunadamente ya empezaba a ver gente, además en la Universidad de Oviedo, desde el trabajo que estaba llevando Celsa Alonso, que fue mi directora de tesis, que ella, aunque se digamos que trabajó sobre la música del siglo XIX, sí. Y fue la traductora de aquel manual de Plantinga, del, ¿no? Plantinga de Acal, del volumen de Acal, sí, ella, eso, de ella había trabajado muchísimo sobre música popular del siglo, claro. XIX, y de ahí pues a principios del siglo XX y a mezclarse con todo aquello que tenía que ver con la copla, el cuplé, etcétera, etcétera, y yendo hacia todas las músicas que se desarrollaron en el entorno franquista y posfranquista, pues nada, hubo un paso. Y luego publicó una monografía sobre canción española también, ¿no? Exactamente. Hizo su tesis sobre Manolo García, ¿no? El Manolo, sí. García que y editó, ¿no? También la fila. Sí, también editó partituras, yo creo que tomó una. Hizo, sí, rescató obra, colaboró con el ICMU también en rescate patrimonial. Y bueno, también quisiera destacar la figura de Eduardo Viñuela, que Eduardo Viñuela fue, sí. Quizás una de las primeras tesis doctorales que tuvo lugar en la Universidad de Oviedo y que trataron muy abiertamente sobre estos temas. Quizás fue la persona que más camino abrió para de Viñuela, que también es crítico, también es amigo de Mar y demás. Exactamente. También se le ve por ahí al salir a los conciertos. Sí, sí. Eduardo, además, bueno, él trabajó concretamente sobre el videoclip. Claro. De hecho, él hizo su tesis y posteriormente libro editado por el ICMU, pues una de las grandes referencias y totalmente un libro por el que hay que pasar para conocer metodológicamente todo este trabajo de análisis. Entonces, yo, desde luego, a nivel de rock progresivo, pues quizás sí sea el primero en trabajarlo aquí en España, porque yo he tenido la oportunidad de poder ir a Inglaterra y trabajar con gente en universidades allí, y esto sí que es un plato habitual, ¿no? Claro. Claro. No es algo tan cercano en España, pero afortunadamente cada vez es menos extraño, cada vez hay profesores que están apostando más por estos enfoques y afortunadamente van saliendo muchas tesis. Bueno, me alegro que haya sido aquí en Oviedo. Además, Oviedo, como sabrán, fue la primera facultad de musicología de España, la fundó Emilio Caser Rodicio, que luego estuvo en a la Complutense, pero dejó aquí su, la segunda generación de profesores, porque él empezó con Antonio Gómez y con Medina, ¿no? Y luego Beatriz también. Y Beatriz Martín del Fresno, cierto. Y luego ya la segunda generación fueron algunos de ellos, que son los Ramón Sobrino y Celsa y demás, ¿no? Celsa Alonso, yo la conocí cuando empezaba a dar clase y era como el soplo de aire fresco allí, porque además Celsa Alonso es de Gijón. Yo creo que era la única chica y la única de Gijón por allí, ¿no? Que la miraban como una especie de hippie surfera de Gijón, pero claro. Sí. No es casual que ella fue tu directora de tesis, entonces entiendo, exacto, ¿no? Sí. Bueno, mira, Celsa era otra que habría que traer. Por aquí también nos daría mucho juego. Ya nos vamos a especializar en musicólogos. Tuvimos a María Guada por aquí también. ¿Vais a tener que hacer una sección solo de entrevistas y otra la guía de...? Yo creo que sí. Bueno, nos dice Enrique que se nos está acabando el tiempo porque tenemos aquí los compañeros del siguiente programa que hoy nos están rogando que no nos extendamos. Ponemos, si quieres, una... Si tienes... pues es momento de expresar tus últimas voluntades y poner... el último corte, bueno, pues, lo que te apetezca para despedirte. Yo creo que podemos poner una versión, en este caso, de un cuarteto de cámara de una pieza de King Crimson, que es uno de los grupos que además ya me hacen por ahí, ya me levantan el pulgar como que es aceptada, ¿no? La petición. Yo la tenía puesto ya, casi. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿ves qué sincronización? Pues King Crimson es uno de los grupos capitales dentro del rock progresivo. Además, su música pues puede recordar incluso a Prokofiev, a Bartók, a Stravinsky, ¿no? Con todos esos pasajes tan percusivos, ese trabajo rítmico y demás, pero muy eléctrico y en ocasiones muy extremo, ¿no? Se chocan el free jazz, la música aleatoria, el rock más extremo, y vamos a acabar con una versión de una pieza que se incluyó en un disco de 1971 titulado Islands, pero que la vamos a escuchar al revés, en formato camerístico, ¿no? Yo creo que es una escucha muy agradable que nos puede servir un poquito como epílogo de este programa. Perfecto, pues muchas gracias por venir y hasta pronto. Vale, pues muchísimas gracias, y hay que ficharte como colaborador, porque me parece que se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, ¿eh? Muchas gracias, David, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y gracias, que estás en Radio Crash 105.0 de AFM. Thank you.